Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hemos ido conversando acerca del bautismo que nos está uniendo con Cristo. Mencionábamos también este concepto del bautismo, ¿no es cierto? Que obra el Espíritu Santo en nosotros y nos hace unirnos al Señor. Y hoy día vamos a ver, el Espíritu Santo une a la iglesia por la palabra de Dios. ¿Sabes? Es interesante, nosotros generalmente decimos, yo busqué al Señor, me convencí, me convertí, me bauticé, me gusta estudiar la Biblia. Tenemos expresiones así. Y sin embargo, si lo pensamos un poquito mejor, fue el Señor el que me buscó, fue el Señor el que me encontró. Fue el Señor el que por medio de su Santo Espíritu me ha ido guiando paso a paso. Creo que no tengo absolutamente nada de qué gloriarme o decir. Cuando mucho, creo que el Espíritu Santo me convenció y yo tomé la decisión, pero solamente eso. Pero por lo demás, todo el mérito se lo lleva el Señor. Y el Espíritu claro. Santo, que es el que ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Y así también, cuando somos guiados a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos guía, y es el Espíritu Santo el que también debe ser el que nos enseñe. Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, a veces vamos a las Sagradas Escrituras con la idea de que esta corrobore la idea que yo tengo o la que yo pienso sobre algo. Yo busco que tener el apoyo de las Sagradas Escrituras. Creo que ahí estoy errado. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me dirija y que Dios me hable a mí a través de la Escritura. Bueno, ahí va a ser dejar trabajar al Espíritu Santo para que realmente se produzca ese efecto, que va al final a unir, porque Él va a enseñar lo mismo que le va a enseñar a otro y a otro, al esclavo, al libre, como decíamos anteriormente. El Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles, fíjate que este es un ejemplo maravilloso de lo que hace la palabra de Dios, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero no solamente la recibieron, dice el texto, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabes? Siempre me ha gustado este texto porque el Señor desea que nosotros precisamente hagamos eso. Aquí lo está manifestando, que eran más nobles de los de Tesalónica porque ellos escudriñaban. Pablo podía decirle muchas cosas, pero ellos le decían, bueno, esto está escrito, y ellos verificaban si lo que estaba escrito estaba de acuerdo con lo que Pablo estaba mencionando. Y creo que nosotros todos debemos hacer lo mismo. Si escuchamos una predicación, nosotros debemos corroborar con las Escrituras, pero también debemos estudiar. Aquí dice escudriñando, ¿eh? Escudriñando cada día. Escudriñar es investigar, buscar con diligencia. Entonces nosotros no debemos quedarnos con lo que alguien nos dice. Y en ese sentido, fíjate cuántas veces se aceptan algunos dichos que parecen bíblicos. Claro. Como por ejemplo, ayúdate que yo te ayude. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces nosotros escuchamos eso, pareció interesante. Y luego lo aplicamos cuando se presenta la oportunidad. Nosotros decimos, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Ese nunca ha sido un pasaje bíblico. Y así hay otros claro. más que por ahí se repiten y se repiten, pensando que es la Biblia la que lo dice. La Biblia nunca lo ha dicho. Ahora, habían características que tenían estas personas cuando dicen, y esto era más noble que lo que estaban en Tesalónica. Este concepto de noble es una característica de alguien que tiene cierta calidad de persona, sí. incluso, ¿no es cierto? Recibieron la palabra con solicitud, o sea, la recibieron intensamente, y luego le agrega este concepto que tú mencionabas de escudriñando, o sea, estaban investigando, estaban examinando, estaban entresacando evidencias para ver si efectivamente concordaba eso. Esa idea, ese deseo, lo pone el Espíritu Santo en la persona. Así es. Porque, como tú dices, alguien podría estar predicando y a lo mejor algunas decir algunas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, pero si tú la lees, dice, vaya, esto no está de acuerdo a lo que está diciendo. O sea, debe corroborar la persona, porque cuando tú lo escuchas, luego lo lees y tú lo investigas, eso se graba en la mente y se queda como un aliciente para seguir, ¿no es cierto?, adelante en la tarea de seguir creciendo en la, ahora, en la palabra de Dios. Claro que sí. Ahora fíjate, uno cuando lee algo, incluso cuando alguien lee la palabra de Dios, yo debo estar también siguiendo esa lectura. ¿Por qué? Porque una coma puesta en el lugar que no corresponde puede hacer cambiar absolutamente el mensaje. Ahora fíjate lo que dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras. El Señor nos dice que nosotros debemos buscar con diligencia, debemos investigar, debemos leer, estudiar, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo, ¿cómo puedo conocer a Jesús? Yo estoy a muchos años de distancia de Jesús, es imposible. No quedó ningún registro de película. Todo lo que se ha hecho está hecho por el hombre. Entonces, ¿cómo puedo conocer al Señor Jesús? Bueno, lo puedo conocer precisamente por las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu Santo es el que se ha encargado precisamente de eso, de dármelo a conocer por medio de las Sagradas Escrituras. Ahora, el texto es bien completo porque habla de este concepto de escudriñar, de investigar, ¿no es cierto?, la Escritura. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. No solamente parece, sino que son así. Pero también el concepto de vida eterna, y ellas son, y aquí hay un concepto muy claro, que de repente uno podría perderse, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si yo quiero encontrarme a Jesús, quiero saber cómo es, cómo fue su vida, cómo puedo crecer, cómo Él creció desde niño hasta ser adulto, bueno, la palabra de Dios lo tiene claramente establecido, y leyendo uno se va a dar cuenta cómo se puede lograr eso, y lógicamente el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para encontrar el camino correcto. Justamente. Ahora, cuando leemos San Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, ahí dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es lo único que puede liberarnos de tantas cosas donde el enemigo trata de esclavizarnos. Cuando tú mencionas este concepto de la verdad nos hará libre, fíjate que el Espíritu Santo tiene que darnos a entender qué es lo que significa esa libertad también. Porque algunos dicen, no, yo soy libre para tomar mis decisiones, para hacer esto, para hacer lo otro, cuidado con eso. Porque el Espíritu Santo nos puede guiar para que en esta iglesia que nosotros estamos caminando con el Señor, podamos hacer las cosas que estén de acuerdo a su palabra, a sus designios, y Él nos puede ayudar en ese sentido. Incluso en esta oración maravillosa de Jesús, en el capítulo 17, él lo menciona. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuánto tiempo dedica a la palabra? Más importante aún, ¿de qué manera puede aprender a someterse a sus enseñanzas? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.